50 barrios, 5 puntos cardinales, casi un millón de habitantes. La Plata, Berisso, Ensenada. Un servicio informativo de la región. Bienvenidos oyentes de las radios populares a la segunda emisión del viernes 16 de septiembre. La secundaria número 2 pasará a llamarse oficialmente La Legión. En la secundaria ubicada en 12 y 60 se realizará un acto que contará con la presencia de Pablo Díaz, sobreviviente de la Noche de los Lápices y exalumno de la institución. Allí se nombrará oficialmente al colegio. Las autoridades convocaron a toda la comunidad educativa a participar del evento extraordinario por la memoria y la identidad, el cual tendrá lugar en la puerta del colegio desde las 10:30 de la mañana. Según precisaron, el acto se realizará en la Plaza Máximo Paz en conmemoración a la Noche de los Lápices y por el cambio de nombre del colegio. Último día de la Expo UNLP. Con la presencia de miles de estudiantes secundarios, la Universidad Nacional de La Plata lleva adelante la 20ª edición de la Expo Universidad en la tradicional sede del Pasaje Dardo Rocha. En su doble modalidad, presencial y virtual, la megaferia de la UNLP estará abierta a todo público hasta hoy a las 6 de la tarde. Se encuentran presentes las 17 facultades y la Escuela de Oficios de la Universidad. Radio Estación Sur habló con Macarena Milne, directora de Interacción con Nivel Medio de la UNLP. Por suerte, este año la ex universidad también tenemos la posibilidad de ofrecerles los oficios que la universidad tiene. Digo, tenemos oferta de pregrado, tenemos oferta de grado, tenemos oferta de posgrado, pero también la universidad pública está dando respuesta a la necesidad de que haya oficios de alguna manera con el respaldo de la universidad, ¿no? El aprendizaje de un oficio. Para mayores de 16 años, tengan o no tengan terminado el secundario, pueden anotarse a la escuela. Un servicio que informa más cerca. Vacunan contra rubiola, papera, sarampión y polio en La Plata. Desde el 1 de octubre y hasta el 15 de noviembre próximos, el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires pondrá en marcha la campaña nacional de vacunación contra el sarampión, la rubiola, las paperas y la poliomielitis. Las autoridades bonaerenses adelantaron que podrán inocularse nenes de entre 1 y 4 años inclusive, quienes recibirán una dosis extra de la vacuna triple viral y por ello instaron a la comunidad a verificar y completar los esquemas del calendario de vacunación. Podrán vacunarse en cualquier vacunatorio de la provincia de Buenos Aires, tanto en el centro de vacunación regulares como en los vacunatorios de campaña COVID-19. Para más información se puede ingresar en www.gba.gov.ar/vacunación. La temperatura mínima para hoy en la región es de 10 grados y la máxima de 22. Nos encontramos en la próxima emisión. Un servicio informativo de la región.